caricias no son mías, lo compruebo con dolor. Sus besos no me daría si no se los pido yo. Sin querer ser traicionado, entre sueños yo me llamo con el nombre de otro hombre, como si ese fuera yo. Cleopatra Disco, la banda, al rojo vivo, al rojo vivo.